sentencias de los jueces. Lo hemos oído 400 veces. Nos suda los cojones que se coman nuestras heces. Cada mañana me levanto y oigo al mundo, oigo su llanto, quieren quemarlo. Estamos cantando para salvarlo, muchos se empeñan en destrozarlo. Esto no es todo lo que puedes hacer, el resto se lo dejo al amanecer. Por eso lo tenemos que proteger, cuando ya no pueda verlo dejaré de crecer. Estamos ya cansados de la gente irracional, queremos transmitir para que pueda reaccionar. Si no, ¿quién va a hacer algo para este mundo cambiar? Si no somos nosotros, solo hay que tener orgullo por ganar. Tus hijos y tus nietos podrán vivir en paz. ¡Estamos!